pasar, deberá tomar la forma adecuada y filtrarse a través de la malla universal, solo así podrá alimentar al plano o dimensión que le sigue. Siempre hemos dicho que el triángulo, 3, se convertirá en cuadrado, 4. Significa que los cuatro ángulos hipotenusa se abren en cuatro ángulos obtusos, formando la equidad numérica del cuadrado. Este cuadrado invierte sus ángulos hasta formar el hexágono, 6, lo puede lograr siempre y cuando las puntas de sus ángulos difieran entre sí. Al diferir sus puntas, entonces las pulirá a tal punto que se formará un octágono, 8. Este cristal girará a tal velocidad que pulirá las puntas, formando el círculo, 9. La continuación numérica es la siguiente. 3 por 4 igual 12, 12 por 6 igual 72, 72 por 8 igual 576, 576 por 9 igual 5184, 5 más 1 más 8 más 4 igual 18, 1 más 8 igual 9. 3 por 4 igual 12, dimensión primaria, 1 más 2 igual 3. 12 por 6 igual 72, dimensión secundaria, 7 más 2 igual 9. 72 por 8 igual 576, dimensión regular, 5 más 7 más 6 igual 18, 1 más 8 igual 9. 576 por 9 igual 5184, dimensión perfecta, 5 más 1 más 8 más 4 igual 18, 1 más 8 igual 9. 3 más 9 más 18 igual 48, 4 más 8 igual 12, 1 más 2 igual 3. Esta numeración matemática nos indica que, hagamos lo que hagamos, siempre llegaremos al 3 grados a los múltiplos de 3. El universo tiene un código numeral que parte siempre del número 3, y todo lo que se convierte en su múltiplo es su continuación. Nos referimos a los grados, planos y dimensiones, que siempre llegan al número 9. Este número se refiere siempre a la energía pensamiento. Cuando un ciclo se cierra para comenzar un nuevo principio único, entonces llega al número 10. Al despertar y activar la glándula pineal, el hombre planeta Tierra ha comenzado la conexión frecuencial. El circuito LID funciona por una secuencia matemática, elaborando esquemas de frecuencias repetitivas que redundan en la suma de los cristales pensamientos. Al hacerlo, activa los núcleos de cada zona, y estos a la vez emanan cristales nímeos de alta calidad. De esta manera, el ser energético se comienza a formar, porque se activó la fórmula para el nacimiento del ser. Todas las fórmulas universales están basadas en la matemática correlativa. Cuando la maquinaria se activa, jamás parará. La secuencia numeral es infinita, así como la creación. 337 ¿Cómo son los chips? Decimos la palabra chip para que ustedes nos entiendan, en realidad son códigos numerales que se activan en el momento propicio y con la necesidad del deseo creador. El hombre en el universo es una máquina, un hospedero de los mundos regulares, los cuales también hospedan a las realidades superiores. Todos hospedan a todos. El único real y existente es el ser uno. 338 ¿Cómo trabajan con nosotros los mundos antimateria, si nosotros somos códigos numerales? El mundo antimateria son energías pensamientos de cristales grabados con sus respectivos nímeos. Cuando decimos que estas energías están grabadas, ustedes imaginan que la grabación consiste en palabras, experiencias, hechos, vivencias, idiomas e imágenes. No es así, la grabación que contienen los cristales son códigos y, a partir de los códigos, el idioma universal se expresa.